pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad, la ciudad barrio. El barrio las veredas y la peatonal. Ah, aromas de la peatonal. Aromas y lágrimas. Lágrimas y llanto. Llantos y sueños. Sueños que vibran. Vibran los parches, cuerdas, vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es, cultura es y se hace. Y se hace. Muy buen mediodía a todas y todos. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Saludo a mi compañera Romina Berro. ¿Cómo estás, Romy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el saludo y la presentación, Diego Ruiz. Vamos a saludar al equipo también que está en producción. Álvaro Cañete, hoy va a estar también en locución haciendo la presentación musical. A Mercedes Ferreira, que está en la producción, y a Guillermo Guerra, que es quien está manejando los controles. También le damos la bienvenida y un saludo grande. Vibracultura@gmail.com es el correo electrónico para mandarnos ahí propuestas, comentarios sobre el programa. derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar es el correo institucional del programa Derecho a la Cultura, así que también pueden hacer lo mismo en ese correo electrónico. También nos pueden buscar por Facebook. Exactamente, en Vibra Cultura, y pueden encontrarnos en vibracultura.blogspot.com, donde no solamente van a encontrar los programas pasados, que los vamos subiendo después de cada viernes, sino también las coberturas que vamos realizando, algunas entrevistas, los audios completos, algunas fotografías, etcétera. Así que se pueden meter. Si nos quieren mandar un mensaje, 153-854-354, esto es característica de Córdoba, o sea, 351-3854-354. Álvaro Cañete va a ser quien va a presentar los temas de música en el día de hoy, pero siempre es una excusa la elección de los temas, porque lo atamos, lo referimos a una circunstancia, a algo que está ocurriendo o que ocurrió. Y en este caso, ¿qué va a hacer, Álvaro? Y en este caso nos toca hablar primero, buenos días para todas y todos, nos toca hablar, vamos a pensar la música desde el Festival de Animación que se está haciendo en Córdoba, que es el Anima 2011, que es el sexto festival internacional de animación, que tiene como organizadores y como referentes de este encuentro la Universidad Nacional de Córdoba, la CASA, el Centro Cultural España de Córdoba, también la Cátedra de Animación de la Universidad de Villa María y el Cine Club Universitario de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Un poco por ahí va a ir pasando la historia de la música de hoy. Para empezar, era contarles un poquito más del festival este. Por ahí, la sexta edición se cuenta que estará destinada a pensar las animaciones de América Latina y el Caribe. Uh-huh. Y en ese sentido hubo cinco grandes categorías para participar del festival. Se hicieron categorías para presentar trabajos, que fueron cinco, y en esas categorías nosotros fuimos indagando algunos cortos que los vamos a subir al Facebook ahora, los que estarán recorriendo el programa de hoy. Las categorías fueron historias animadas, temas y ritmos, videoclip musical, panorama latinoamericano y el último, muy vinculado a los niños, animaciones para niños que no quieren dormir la siesta. En realidad, el primer tema que escucharemos tiene así como una vueltita más de rosca para pensar la música. Vamos a escuchar a el tango Sanssouci, que es un tango compuesto por Enrique Delfino y que lo vamos a escuchar interpretado por Miguel Caló, la orquesta de Miguel Caló. Esta canción es un poco rebuscada la vuelta en cuanto a escucharla, porque en realidad está vinculada a un corto que se va a presentar, que ya viene con muchos premios, que el corto se llama Luminaris. Este es un corto de Juan Pablo Saramela y la musicalización de este corto la hace la orquesta típica Sanssouci. Por lo tanto, este nombre que adquiere esta orquesta tiene que ver con este tango. Entonces, el primer tema que vamos a escuchar es Sanssouci, interpretada por la orquesta de Miguel Caló, y que hace referencia al nombre que adquiere después la orquesta que musicalizará este corto. Seguimos aquí en Vibra Cultura después de un primer tema que nos va aflojando un poco, ¿no? Por no decir que nos hace entrar a la siesta, creo yo. A la siesta sin el almuerzo. Sí, yo por lo que respecta a mí tengo la panza vacía y así que todavía, viste, el sueñito de las 2, de las 3 de la tarde todavía no me pegó. También viene bien un matecito con el tanguito. También, que, ¿cómo no? Puede ser un buen momento para un mate y un tango. Y la garúa también, la garúa que nos acompaña en el día de hoy, que la verdad la esperábamos ansiosamente por la sequía que había. Yo creo que a esta hora estamos más en la resolana que en la garúa. Me parece una lluviecita más, no vendría mal. Y quería pasarles un pequeño chivo, una publicidad, dale, que tiene que ver con el Anima. Uh-huh. Que es que mañana, sábado, de 20 a 22 horas, va a haber una emisión especial del programa Sangre Caníbal, que va a salir por aquí, por Heterogénea, que tiene que ver con acompañar el cierre del festival La Anima. Así que estén atentos, atentas, sintonicen la heterogénea para no perderse este cierre final del Anima acompañado por la radio heterogénea. Bueno, muy bien, uno de los temas que vamos a estar comentándoles en el día de hoy tiene que ver con lo que fue el encuentro de niños, niñas y jóvenes realizado el pasado sábado, 1 de octubre, en la explanada del comedor universitario. Allí estuvo Álvaro y Mercedes entrevistando y siendo también un poco parte de lo que fue ese encuentro, que hay que decir que fue el segundo encuentro, el primer encuentro se hizo en el 2009. Y este encuentro consistió en una jornada de juego, arte y recreación atravesado por tres ejes: el derecho a la cultura, a un ambiente sano, al espacio de la identidad. El espacio y la identidad se notó. Se apropiaron del espacio y se notó identidad fuertemente instalada en los niños, digo, porque había una cosa de estar preguntándose quiénes eran, de dónde venían, había una cosa así, y estar intercambiando. De intercambio. Quienes estuvieron organizando y en la participación, vamos a nombrar, es una lista larga, vamos a decir, son organizaciones, colectivos de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba y de alrededores de la ciudad. Bueno, estuvo el programa de solidaridad estudiantil, la organización Puentes, Recreando Espacios, Guaira, Abra Cadabra, perdón, Guaira de Villa Bustos y de Barrio Ituzaingó, y Recreando Espacios también de dos lugares, que son Río Ceballos y Argüello y PB. Abra Cadabra de Acosta y Patricios, Agrupación Mazamorra de Campo de la Ribera, la Cátedra de Psicología también de Campo de la Ribera, el Movimiento Campesino, de Barrio Guiñazú de la Red Buito, el Grupo de Jóvenes de la Red Buito, Kinder, desde el Programa de Derecho a la Cultura y del Centro Cultural Quisquizacate. Todos ellos estuvieron participando no solamente en el diseño, en el pensamiento de este encuentro, sino también con sus niños, niñas y jóvenes, sus en el sentido de con los cuales trabajan e interactúan cotidianamente. Así que después de la planificación, el 1 de octubre se dio este gran encuentro, donde, bueno, ya nos contaron que hubo trincheras. Hubo atrincheramientos adentro del comedor. Parecía que jugaban al vóley, pero en realidad había otros elementos contundentes también flotando por el espacio del comedor universitario. Eso entraría dentro del concepto de apropiación del espacio. Exactamente, digamos. Me quedo acá y acá nadie me saca. Alguien que puede hablar un poco de lo que fue el encuentro y de la apropiación es Miguel. Estuvieron hablando con Miguel, que era el responsable de solidaridad estudiantil. Bueno, vamos a escuchar el audio de Miguel. En una primera parte, Miguel nos cuenta de las expectativas que tiene este segundo encuentro de niñas, niños y jóvenes, y la idea de darle continuidad y sumar nuevos grupos y organizaciones a este encuentro. Expectativas son poder seguir construyendo con varios grupos que desde aquel entonces, de 2009, venimos ya teniendo algún intercambio, algún diálogo, sumar algunos otros grupos, nuevos contactos, nuevas posibilidades de ir articulando acciones. Ese sería, digamos, uno de los principales puntos, ¿no? Tratar de poder crear experiencia de trabajo colectivo donde se congregan distintos grupos que trabajan con niños, niñas y jóvenes. Interesante porque fue una mezcla de edades, ¿no? Cuando consultábamos, bueno, las edades, quiénes son niños, niñas y jóvenes, de qué edad a qué edad van. Trabajar con niños, niñas y jóvenes desde los 4 años hasta los 20 y animarse a hacer una jornada donde van a estar encontrándose, conociéndose, llevando sus producciones, porque también la idea era poder estar ahí llevando algo de lo que vienen haciendo de su trabajo cotidiano y poder compartirlo. Tremendo desafío. Tremendo desafío, y un poco esto que vos decías de las producciones, también seguía hablando Miguel, porque los chicos hicieron, entre otras cosas, máscaras, caritas de tierra con semillas, ellos mismos con sus manos, después eso lo iban a exponer y compartir, y después se lo iban a llevar a su casa, y a raíz de esta experiencia también poder recrear la idea de ser productores de cultura, que es el concepto que nos acerca Miguel. Dos máscaras y van a producir unas caritas de tierra con semillas que se va a llevar cada uno. Y finalmente va a haber un momento de disfrute. Entonces hay un claro sentido para los niños de sentirlos como productores de cultura. Entonces hay un claro sentido para los niños de sentirlos como productores de cultura. Que ellos mismos se pueden sentir desde ese lugar y que todos juntos a su vez podamos compartir todas las producciones y tener después un momento de disfrute y de espectáculo, con malabares y destrezas. Algo que de lo cual nos anoticiamos por ahí un poquito más tarde, porque hubiera sido interesante poder escucharlos en vivo, fue que el evento se transmitió en vivo y en directo por internet. Ajá. O sea que dentro de los ejes de trabajo y las distintas instancias de trabajo que se dieron entre los jóvenes, no solamente tenían como misión hacer una cobertura, sino también hacer una transmisión radial en vivo que salió por streaming, o sea, igual que nos están escuchando ahora, por un canal que es de ustream.tv y lo pueden buscar como comunicación ESPSE. Eso queda grabado, así que lo vamos a rastrear por la web, a ver si lo podemos encontrar y escuchar, a ver qué pasó ese día, cuáles han sido los relatos que transcurrieron por la radio del día sábado 1 de octubre. Álvaro y Mercedes no solo estuvieron hablando con Miguel, sino también que intentaron acercarse a las trincheras y poder, poder compartir y hablar un poco con los chicos. Estuvieron hablando con Cafú y Erika. Exactamente, Cafú y Erika, que ellos provienen del Centro Cultural de Quisquisacate. Uh-huh. Y son jóvenes en este momento que se iniciaron participando del espacio como niños y que hoy en día estaban como tomando más actividades de organizativas, operativas. Uh-huh. Así como se notaba que había un proceso, ¿no?, de participación por parte de ellos también. Contaban que habían empezado a formar parte del Centro Cultural a los 8 años y ahora tenían 23. Exactamente. Y un poco les llamaba la atención cuando los chicos le decían profe, o sea, se referían a ellos como profe, y bueno, empezar como a estrenar, entre comillas, este nuevo rol de tallerista. Y bueno, contaban un poco también cuál era el objetivo de empezar a participar de este tipo de encuentros y también qué hacían desde el Centro Cultural. Nosotros tenemos un montón de talleres para niños y preadolescentes. Tenemos murga, cuando los más grandes trabajamos un taller de sexualidad. También estamos en un taller de macramé para niños. Y hacemos diversas cosas, jugamos en la plaza, hay varios talleres. Básicamente conocer gente, intercambiar lo que nosotros hacemos en el barrio y ver qué es lo que hacen los demás, ver cuáles son las problemáticas de cada barrio. También las puestas en común entre todos, porque o sea, básicamente cada problemática siempre lo atraviesa por algún lado, a todo, digamos, pero tratar de compartir y transmitir lo que sabemos. Bueno, ahí escuchábamos a Cafú y a Erika, que con 8 años había iniciado su participación y que ahora con 23 se encontraban desde otros lugares participando. El Anima 2011 tiene también estas particularidades. Pensar y ver cortos animados no tiene que ver solamente con ser niño o no ocupa un lugar de etario, de edad, digo. Entonces, en las categorías también encontramos así como una variedad importante de cortos. Uno uh-huh. de ellos es Juan del Monte, de Juan Carlos Camardela. En clave de fábula nos cuenta un poco la historia que el pianista Cuche Leguizamón nos hizo conocer como la chacarera del zorro. No sé si ustedes se acuerdan de esa chacarera. Sí, chacarera del zorro. Bueno, ¿cómo no? Exactamente. Es el corto, que lo vamos a subir ahora a Facebook, cuenta, narra la historia de Juan del Monte, el zorro que sale a buscar comida para sus hijos. Por lo tanto, vamos a escuchar la chacarera del zorro. Y ahora la vamos a escuchar interpretada por Guillermo Klein. Guillermo Klein propone pensar la música de Leguizamón desde una experiencia instrumental un poco ajena a la tradición del folclore y más próxima a la del jazz, ¿no? Aun cuando Klein nada bien las aguas del folclore, logra así una fusión interesante entre lo que es el folclore y el jazz, y sin folclorismos nos muestra un poco más del folclore nuestro y propio, ¿sí? Vamos con el segundo tema. Pobrecito el zorrito, qué parecido que es al criollo, utiliza su picardía para poder sobrevivir, peleando y amainándoselas como Dios lo ayuda, Nadie sabe que tiene hijos y por sus hijitos llora. Y es por eso el zorrito que a los que tienen les roba. Seguimos aquí en Vibra Cultura, esta es la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Llegamos a la mitad del programa, exactamente a las 13:27. Un buen momento como para llamar a un entrevistado que nos habíamos comunicado previamente con él y le habíamos dicho: Vichy, José María Vichy Luque, tenés que venir para comentar qué estás haciendo, porque se está presentando lo que es Joven Silla dentro de lo que es el Festival Clandestino de Teatro, que año a año se hace en paralelo al Festival de Mercosur de Teatro. Y bueno, te damos la bienvenida, Vichy. Bueno, muchas gracias. Hola. José, cuando uno dice José María Luque, es como que, ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Vichy, hay que decir Vichy, y ahí uno se empieza a ubicar un poco. Vichy forma parte del colectivo de jóvenes y vienen desarrollando esta obra, Jovencilla. Va a ser este próximo sábado a las 21 horas en Casa Grote, la última edición, en el marco, como decía Diego, del Festival Clandestino, que está desarrollando la novena edición dentro de las salas independientes de Córdoba. Por ahí, preguntarte, consultarte, para quienes no tuvimos la oportunidad de ver la obra, ¿de qué versa sobre Jovencilla? Es una historia, son muchas historias en realidad, son cuatro historias de jóvenes que viven en la esquina, tienen sus propias historias familiares y todo el embrollo, como decimos nosotros, pero se unen en la esquina. Hay el lugar de donde se juntan, donde comparten la vida, donde comparten momentos. También donde planean cosas para hacer. En donde hay un líder que es imaginario, porque no llegamos con, con los cuerpos, así que lo tuvimos que imaginar. Es una obra que la dirige el Toto López, que le mandamos un saludo gigante. Le mandamos un saludo. Está pasando un momento ahí de guardia con su compañera. Sí, que vamos a decir que lo teníamos como invitado también, nos había confirmado, pero lamentablemente tuvo un percance de salud, así que no lo tenemos aquí, le mandamos un abrazo. Sí, sí. Y la historia es básicamente cuenta la realidad que se vive muchas veces en la esquina, no digamos que es la realidad general de todas las esquinas, y decimos la esquina porque es el lugar de encuentro de muchos adolescentes y jóvenes que a lo mejor no sería cualquier esquina, pero serían muchas esquinas de Córdoba. De una, sí. Sí, sí. Muchas, pero muchas, ¿eh? Muchas. De toda la provincia, diría yo. Vichy, ¿nos querés contar un poco más de cómo fue la construcción de la obra, el proceso de construcción de esta obra? ¿Cómo llegaron a tener un producto? ¿Cuál fue el proceso que se fue dando? Y fue un proceso largo, largo, bien largo. Estuvimos trabajando con Lucas, no me acuerdo su apellido, un compañero de Casa Grote que en ese momento trabajaba en Casa Grote, y con el Toto. Lo juntábamos todos los sábados en un espacio de recreación, era el espacio en donde empezábamos a jugar con el cuerpo, hacíamos ejercicios de relajación, contábamos cómo estábamos, y los encontramos de pronto con la necesidad de mostrar algo, mostrar lo que estábamos pensando y lo que queríamos hacer a nivel político, y que no fuera a través de palabras y que no fuera a través de una reunión formal, sino que fuera a través de algo que divirtiera, que emocionara, que reflejara ciertas situaciones, que fuera un disparador para poder después conversar con los compañeros y las compañeras. Y surgió la idea fue la idea de Toto. Nos juntamos en por allá por enero del año pasado y empezamos a masticar la idea. Leímos un libro, Sufridamente Felices, se llamaba la obra, una obra de Buenos Aires, y nos dimos cuenta que nosotros éramos muy cordobeses para hacer algo de Buenos Aires, así que decidimos meterle mano y fuimos leyendo cosas, fuimos sacando cosas íntimas nuestras, y terminamos con lo que hoy es Jovencilla, digamos. Una obra que para nosotros, sin ser actores profesionales, nos hace reflejar muchas cosas íntimas de nosotros. Es como que nos desnudamos ahí en esa obra. En esos 45 minutos contamos nuestras historias personales, nuestros miedos, nuestras necesidades muy, muy básicas. Y también como que criticamos muchas veces la situación y las posiciones sociales que hay, más que todo con la policía. Si te parece, Vichy, podemos ir a un tema musical y seguimos charlando en el resto del programa, sobre todo pensando en lo último que tiraste, ¿no? ¿Cuál es la acción que tiene hoy la policía? ¿Qué rol cumple hoy la policía acá en la ciudad de Córdoba? Pensando en lo que también hablábamos de los chicos, los pibes en las esquinas. Así que, ¿vamos a un tema musical? Vamos al tercer tema musical de la jornada. Seguimos vinculando el Ánima 2011 a las propuestas musicales. Y la temática sobre género, sobre sexualidad, sexo e identidad sexual también está presente en el sexto festival Ánima. En un terreno poco accesible para las mujeres, como lo es el de la animación, en donde prima generalmente la dirección, producción, elaboración, diseño de los productos por parte de los hombres, Victoria Karim, junto a Josué Peralta, de México, nos proponen pensar las aperturas y clausuras que juegan en las construcciones de identidades múltiples de género, sexuales. Y desde ahí, de manera irónica y con el intitulado corto de Género Humano, reflexionan sobre la supuesta degeneración que vive hoy la especie humana. Vamos a escuchar a Carlo Catano, que es un DJ de... ¿Cómo se dice? DJ de Irú. Claro, pero el que lo ejecuta, ¿cómo se dice? Durano. Nos metimos en un brete muy complicado. Bueno, él toca el DJ Diru y interpretará el tema Deep Circle. Disculpen de nuevo siempre el inglés, ¿no? Deep Circle, que es el tema que da la atmósfera, el momento más íntimo de este corto. En definitiva, pensar géneros y derechos humanos es el fin en sí mismo de este corto. Continuamos en Vibra Cultura, estábamos charlando con José María Vichy Luque justamente sobre La Jovencilla, la obra que estaban presentando por última vez en Casa Grote este sábado a las 21 horas. Y lo último que habíamos estado charlando era en relación al accionar de la policía y pensar también, pensarte, digo vos, Vichy, desde el colectivo de jóvenes como un espacio donde se intenta exigir que se cumplan los derechos de niñas, niños y jóvenes. ¿Cómo es la convivencia con la policía, el accionar de la policía, el código de faltas, el CAP? Es crítica. La situación y la convivencia. En realidad, convivencia no hay. Convivencia no hay. Y la situación nosotros la analizamos como muy crítica, ya que con la obra hemos recogido parte del interior y en esos momentos nos encontramos con en el debate, en el cuenta cómo qué se sintió, cómo estábamos, qué pasó, todas las cosas que genera la obra, se empezó a salir a la luz casos de tortura. Y entonces eso nos los llevó a profundizar un poquito más cuál era la situación de los pueblos vecinos de la ciudad de Córdoba, y nos encontramos con que la verdad muchos de los casos de detención por código de falta terminaban en causas penales o en torturas. Casos Gio Ceballos, Junquillo, Villa Allende, muchos también en la muerte de los compañeros. Entonces es como nosotros analizamos como que estamos sobreviviendo a una situación muy crítica en cuanto a la policía y en cuanto a lo que es código de falta, que es lo que le permite a la policía accionar en contra de nosotros. Nosotros tenemos una postura bastante clara en cuanto a eso, y es que nosotros necesitamos urgente que se tome como punto y como tema de debate dentro de la legislatura de Córdoba la modificación o anulación del código de falta. Hay muchísimas organizaciones trabajando el tema y masticando ideas, proponiendo nuevas modificaciones, intentando hacer análisis y un montón de estudios sobre el tema. Pero bueno, nosotros tocó para nuestro gusto la parte más complicada, si se quiere, que es la visibilización. Nos tocó mostrar qué pasa, mostrar qué estamos sintiendo, mostrar quiénes somos, mostrar que no somos terroristas urbanos como se nos marcó en un momento. Entonces, yo diría que la situación en cuanto a la relación que podemos tener con la policía es un poco nula, digamos. Hay un abuso de poder que es de la policía para con nosotros, y también existe un control social a través del código de falta. Y tiene que ver con quiénes son los sujetos a los cuales como les cae, ¿no?, de arriba el código de falta, a quienes se les aplica. Porque también el uso o la aplicación del código de faltas o el uso como herramienta, digamos, para la policía no se aplica de igual manera, digamos, según quiénes sean los sujetos a detener. Sí, sí. Sin, o sea, nosotros siempre en ese punto decimos que el código de falta, nos guste o no, a todos, absolutamente a todos, nos causa cosas, problemas. Dentro del ámbito universitario, la policía dentro de la ciudad universitaria, tenemos información de compañeros de organizaciones que la policía interrumpe reuniones, pide datos de qué se tratan las reuniones, molestan, perturban. A la hora de ingresar compañeros a talleres de cultura, talleres de psicología, de derecho, de muchos temas, son controlados, son perseguidos, muchos son llevados detenidos. Pero puntualmente se hace hincapié en nosotros, en los que venimos de la ciudad, de los barrios ciudad, de los barrios aledaños a la ciudad, los que tenemos la gorra, los que usamos la pollerita, los que usamos la escote, los que trabajamos en la calle limpiando vidrios o trabajando sexualmente. Es como, hay un punto clave que somos nosotros, digamos, somos el ojo que está analizándose por parte de la policía. Pero bueno, aún así nosotros festejamos, no festejamos nuestra persecución de parte de la policía, pero sí festejamos nuestra lucha. Y la obra, digamos, es eso, es poder volver a dar un paso para adelante sin retroceder nada, sin decir estamos mal, somos víctimas. No, abandonamos esa posición y tomamos la posición de referentes, de protagonistas, hasta de actores. Vichy, sobre eso, vos decías que cuando fueron con esta obra, que funcionó bastante itinerante en otras ciudades o en otros lugares, iban saliendo, yo interpreté de parte del público, pero no sé si es así, distintas historias, y se fueron enterando de qué pasa en las comisarías o cuál es la relación con la policía en otros lugares. ¿Qué se genera cuando ustedes hacen la obra? ¿Han estado en sitios de la memoria? ¿Han estado en cárceles? ¿Deambularon con Joven Silla por distintos lugares? ¿Cuáles son las reacciones del público? Y mira, cuando fuimos a Bower, a la cárcel de mujeres, hubo un reflejo de las vivencias. Fue una realidad cruda de parte de las compañeras que vieron la obra, lágrima tendida y mucha memoria, porque recordaban sus hijos, recordaban sus propias historias, recordaban momentos críticos, recordaban momentos de euforia. Muchos recuerdos, se moviliza mucho lo que es recuerdo y lo que es situaciones parecidas a lo que la obra va disparando. Y también cuando fuimos al complejo Esperanza, fue para nosotros la prueba de fuego, porque eran adolescentes y jóvenes, y porque eran chicos que nos guste o no, venían de delinquir o venían de situaciones muy complicadas. Entonces había una presencia del Estado impuesta. Uh-huh. Y mucha piel, mucho sentimiento, mucho silencio. Eran todos iguales. Algo que siempre contamos cuando decimos que fuimos eran que eran todos iguales, absolutamente todos iguales. La misma zapatilla, el mismo pantalón, iguales, las mismas caras, el mismo peinado, como un prototipo de personas se estaban creando dentro de esa institución. Y lo que la obra disparó en ese momento fue, con los chicos, yo creo que fue mucha bronca, por un lado, de no poder cambiar su situación en el presente. Y la otra fue como un poco de humor también, porque fue como que ellos vieron la picardía, vieron la validez de jóvenes que andan dando vuelta por la ciudad contando situaciones a las que ellos vivieron o las que ellos provocaron. Entonces fue como muy, muy prueba de fuego. Fue como, la verdad, fue una de las pocas veces en las que yo personalmente me sentí muy comprometido. No digo que no me comprometo, pero fue la vez que más comprometido me sentí en mi personaje, porque yo soy Juan dentro de la obra, ¿no es cierto? Y soy el chico que va a delinquir. Entonces es como que fue como un, me están poniendo prueba, me están observando demasiado, con un ojo muy crítico y con una mirada finita de la realidad, ¿no? Bueno, muy bien. Si les parece, podemos seguir escuchando música y también seguir hablando con José María Vichy Luque del Colectivo de Jóvenes y también parte de Joven Silla, esta obra que se viene, esta obra itinerante que se viene estrenando en diferentes lugares y que va a tener su última presentación del año en Casa Grote el día sábado. ¿Seguimos hablando con Vichy después de un tema? Seguimos hablando con Vichy después de un tema. Y el tema musical, nunca mejor bienvenido, sobre todo por el corto. Vamos a tomar, hagamos un ejercicio de imaginación. Situémonos en Nápoles, a fines de los años 50 del siglo XVIII, donde un carabinero, enorme y taciturno, llamado siempre por su jefe, ¡Oh, Moro! ¡Oh, Moro! O sea, estamos identificando a una persona de un color de piel particular, ¿no? Tiene como misión arrestar a la gentuza de la ciudad. Este Moro, una mañana en el puerto, va a conocer una gitana que hará cambiar el rumbo de su vida. En relación a esto, se ha vinculado mucho, y en el corto sucede lo mismo, a la cultura gitana con la música flamenca. En relación a esto, podemos decir que el flamenco es un estilo de música española y de danza andaluza, pero su origen, sobre su origen hay como discusiones, hay controversias en relación a esto, porque lo que termina sucediendo es que hay un mestizaje cultural para generar el flamenco. Tiene que ver con los gitanos, tiene que ver con los moros, tiene que ver con los inmigrantes, con los africanos, con aquellos esclavos que también fueron llevados a otras tierras. Y se sabe que en realidad el flamenco es de Andalucía, porque el único lugar donde se dio ese fenómeno musical fue en Andalucía. No obstante, muestra un gran mestizaje cultural esta música. Vamos a escuchar a Orillo junto a su ensamble interpretando el tema Tanguillos, música del puerto de Santa María. Santa María, ¡y vamos allá! ¡Ave! ¡Ah! ¡Ah! siendo las 13:50, o sea que nos quedan solamente 10 minutos de programa. Vamos a aprovechar la presencia de Vichy Luque del colectivo de jóvenes. Veníamos hablando de la obra Jovencilla y le queríamos preguntar por qué el sábado es la última presentación del año de Jovencilla. Por una cuestión de salud, salud física tanto como mental de todos nuestros compañeros, decidimos cortar con la presentación de la obra porque se viene la Marcha de la Goya. 18 de noviembre, Colón y Cañada, a las 6 de la tarde. La Marcha de la Goya, la quinta. Entonces estamos organizando eso y necesitamos estar más tranquilos, necesitamos descansar y poder tener tiempo para invitar a los compañeros y meterlos en el enrosque que es discutir y empezar a pensar propuestas, consignas, abrirnos el espacio a muchas organizaciones que no piensan y que no tienen los mismos objetivos que nosotros, pero sí queremos compartir la marcha porque es una marcha abierta. Y necesitamos que sea una gran marcha por la situación. Sí, sintéticamente, porque seguramente vamos a estar más cercano a la fecha, desandando más de dónde viene y el porqué de la Marcha de la Gorra, pero para alguien que está escuchando que no sabe de qué se trata la Marcha de la Gorra, una breve síntesis del porqué y para qué. La Marcha de la Gorra es básicamente el punto de encuentro de todas las organizaciones jóvenes de la ciudad de Córdoba y de tanto, muchas veces lo animo a decir, de la provincia. Y es el momento en el que los jóvenes, los adolescentes y los niños festejamos nuestra lucha. Y nos posicionamos políticamente en contra del código de falta. Esa es la Marcha de la Gorra. Eso. Muy bien. Un invitado de lujo. Muchísimas gracias. José María Vichy Luque. Bueno, por estar presentes, por seguir recorriendo caminos juntos, seguir compartiendo lo que vienen haciendo. Vamos a estar presentes ese día, más cerca el 18 de noviembre. No sé si a vos o vamos a invitar a alguna otra persona a hablar sobre la Marcha de la Gorra. Y bueno, el tiempo es tirano, el tiempo en radio nos ajusta, nos aprieta el zapato, así que tenemos que dejar el aire a las 14 horas. Vamos a despedirnos. Vamos a ir a un bloque Cultura Es y vamos a ir a un tema musical. ¿Así es? Sí. Sí, y presentamos el tema musical porque no va a haber tiempo para hacer Cultura Es, después tema musical y diálogo al medio. No, bueno, no se puede. Vamos a presentar el último tema musical. Último tema musical que muy bienvenido es. Vamos a escuchar a la banda brasilera Soatá. Ajá. Una banda que nace del rock fusión de Brasil. Y la propuesta de Soatá es interesante. Su denominación, el nombre de su banda, proviene del fenómeno de la fecundidad. Soatá es un fenómeno que se da en el norte de Brasil y tiene que ver que cuando los cangrejos entran en el momento de apareamiento, son capaces de trasladarse muchos metros, muchos kilómetros en búsqueda de el momento placentero, ¿no? Como necesidad de supervivencia de la especie, como necesidad de seguir avanzando. Soatá se presenta como el acto mismo de la vida, de la posibilidad de seguir creciendo. En relación a lo que decía un poco también el compañero Vichy Luque, Soatá también propone pensar esto como el terreno en donde las tensiones de las agrupaciones, los movimientos sociales buscan ir más allá de los límites, pensando en mejorar y en seguir avanzando como especie, como sociedad, ¿no? Vamos a escuchar el tema No Vaqué de la banda Soatá. Eu quero ver se no barco. Y con Soata de fondo que veníamos escuchando y vamos a seguir escuchando, nos despedimos. Esto ha sido Vibra Cultura, la quinta edición de la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Quiénes hicimos el programa? Diego Ruiz, conductor. Romina Berroa, Álvaro Cañete y Mercedes Ferreira. Así que, bueno, los... y las invitamos a que el próximo viernes nos sigan escuchando acá por el www.heterogenia.com.ar a partir de las 13 horas. Nos reencontramos con Vibra Cultura. Chau.